El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Buenos días, estamos en una nueva clase pública, nuevamente en el marco del 10º Congreso Nacional sobre Democracia, que cada 2 años se realiza en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Las clases públicas, por supuesto, por estar en este marco, más que clases, se transforman en diálogos, y para eso es que siempre contamos con un docente invitado de la casa, que viene a acompañarme en esto de ser anfitrión. Estamos junto a Mario Gluck. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, y juntos vamos a recibir a Mariano Plotkin. Mariano Plotkin, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, bueno, Mariano, por lo que me cuentan, inicialmente es licenciado en Economía, pero tiene un doctorado en Historia. Es decir, ya partimos de alguien con inquietudes diversas. ¿Es así? Sí, en realidad soy profesor de Historia también, así que hice las dos carreras en paralelo. Sos también investigador del CONICET, con sede en el Instituto de Desarrollo Económico Social, y docente, bueno, en la Universidad de 3 de Febrero. Y cuando decíamos esto de inquietudes múltiples, me interesa por ahí que lo cuentes vos. Nosotros en este espacio intentamos siempre que cada docente haga una especie de biografía académica o pequeña biografía sobre sí mismo, pero nos costó un poco también ponernos de acuerdo en el tema, en el disparador de la clase, porque tenés, digamos, no sé, has escrito tu tesis de doctorado en Historia, Mañana de San Perón, y también has investigado o desarrollado cuestiones de Freud en la Argentina, o sea que tenés cuestiones de inquietudes diversas. Sí, en realidad mi tesis fue sobre el peronismo clásico, exactamente, sobre la conformación de un imaginario político alrededor del peronismo. Bueno, eso salió publicado después como libro. El título de la tesis no era ese, pero el título del libro sí. Y después, bueno, me dediqué a otros temas. Investigué bastante sobre la historia del psicoanálisis en Argentina, y de hecho ahora tengo un grupo de investigación internacional en el cual estamos haciendo, ya vamos por el segundo libro colectivo sobre temas vinculados a historia del psicoanálisis a nivel internacional. De hecho, estamos por sacar una revista ahora que se va a llamar Culturas Sí, que sale online y que es gratis, además. Paso el chivo, www.culturassi.org. A fines de septiembre va a estar disponible. Ya está disponible la página, va a estar la revista. Y últimamente estoy también trabajando sobre temas vinculados a la formación del Estado moderno en la Argentina, y en particular la articulación entre saberes sociales y modernización del Estado. Y a mí en particular me interesan los economistas en ese contexto. Ah, bueno, sobre ese asunto fue que viniste a hablar aquí en el Congreso. Exactamente, en realidad vine a presentar el último libro. De mi grupo de investigación, en realidad el anteúltimo, porque el último va a salir ahora dentro de muy pocos días, que es la continuación, la secuela de este, que se llama Saberes de Estado, que precisamente Los Saberes del Estado, que precisamente es el producto de esta investigación colectiva sobre esta articulación entre Estado y saberes. Bien, bueno, hecha ya entonces la presentación, digamos así, muy muy a manera introductoria de nuestro docente invitado de hoy, en breve vamos con la clase, con el diálogo propiamente dicho. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Bien, decíamos que estamos junto a Mariano Plotkin y que nos está acompañando Mario Gluck. Y como expresábamos en la introducción, el diálogo es con tema abierto, así que Mario, te doy pie. Abierta. Claro, así que pero te doy. No sé si podemos vincular los tres temas, él parece que los vincula de algún modo, pero ahora el peronismo no te estás dedicando tanto. No, la verdad que no estoy trabajando sobre el peronismo en este momento. Ni es lo que más te deben pedir los periodistas. ¿Sabes qué? Sí. Bueno, no, el tema del psicoanálisis vende también. No, digo, porque tu libro, aquel viejo libro que... ya viejo, 20 años tiene más o menos. Más de lo que yo quisiera recordar. Mañana San Perón, vos trabajabas la ritualidad peronista. Y me pasó algo el otro día que... Se lo pregunto porque realmente, ¿cómo lo contestarías vos a esto? ¿No? Unos alumnos me pasó de que estaba hablando de todo esto, de la ritualidad del peronismo, etcétera, etcétera. Y alguien me dijo, igual que hoy. Yo generalmente tiendo, como historiador, a decirles, no es igual que hoy. Pero no se me ocurrió qué decir más. Quedé sin argumento y pasé a otro tema, obviamente. ¿Vos qué dirías? Y que como cada vez que uno habla de historia, uno encuentra similitudes y encuentra diferencias. Se encuentra diferencias, para empezar, por el contexto histórico completamente distinto. Lo que era decible y pensable en 1945, no necesariamente decible y pensable hoy. La manera en que uno... en que el Estado, los modelos válidos en 1945 no son los mismos modelos válidos que hay hoy en día. Al mismo tiempo uno encuentra fuertes continuidades en el sentido de que tiene que ver, yo creo, con el ADN propio del peronismo, si uh-huh. me atreven a decir eso, ¿no? Si me permiten, que tiene que ver con esta idea, la formulación de una narración única, ¿no? La idea de que hay un solo discurso válido, un solo discurso correcto, tanto para interpretar el pasado como para interpretar el presente, como para, digamos, proyectarse hacia el futuro. Uh-huh. Y en eso sí, uno encuentra fuerte continuidad, que también las he encontrado en el gobierno de Menem y en otras experiencias, digamos. No parece novedoso tampoco. Es decir, lo que cambia es el contenido por ahí de, ese, uh-huh. de esa narración, pero la idea de que hay una narración única, ¿no? Ya se llame pueblo contra oligarquía, ya se llame relaciones carnales, o ya se llame nacional y popular, sí. Digamos, está de alguna manera implícita la lógica peronista de hacer política, así que ahí sí encontramos continuidades. Ahora, obviamente, los medios que tiene el gobierno actual a disposición no son los mismos de 1945, el mensaje no es el mismo de 1945, a pesar de que uno encuentra algunas similitudes, han pasado muchas cosas en medio. Pero sí, yo creo que hay una idea de que hay una narración única y que esa narración, digamos, es y que esa narración, y otro tema que aparece también, que me parece es importante, que es lo que yo trabajo también en mi libro, es esta especie de fantasía de que se puede generar un consenso que es casi unanimidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Que parece que está presente en el peronismo clásico, está presente ahora. Entonces, si uno no está dentro de ese consenso, automáticamente queda fuera. Y queda fuera quiere decir la oligarquía destituyente, en fin, hay una serie de epítetos que se utilizan para... Clarinofílico. Sí, lo que sea, no importa. Entonces, es decir, o uno está dentro de esa narrativa o queda fuera, pero no hay matices, no hay forma de, digamos, decir, bueno, yo puedo estar de acuerdo con esto, pero no con aquello. No está la idea de crítica es lo que creo que no está, ¿no? Y en ese sentido sí hay continuidad. En el frente debería haber una continuidad. Bueno, me das una buena respuesta para los alumnos, porque realmente no sabía qué responderle, sinceramente, porque estábamos hablando, por ejemplo, de sucesos argentinos y me decían, Argentina en noticias. El famoso noticiero. Sí, no es lo mismo. Obviamente que no es lo mismo. Yo sé también. Y el uso no es lo mismo y el lugar que tiene tampoco es lo mismo. Pero efectivamente, los medios cambian y el mensaje puede cambiar o puede tener matices. Pero la idea es que hay una narrativa que permite construir un consenso que en realidad ni siquiera es consenso, debería ser una unanimidad, digamos, es algo que estaba presente de parte del proyecto clásico del peronismo, uh-huh. y me parece que está en una continuidad fuerte ahora. Se me ocurrió cuando hablabas de esto, de que hay una especie de narración única de un consenso, una cosa que tiene que ser unánime, en el libro La risa y el olvido, Milan Kundera utiliza la figura de la ronda y dice que uno en una fila puede correrse y luego volver a permanecer, pero que la ronda es expulsiva. Claro, no puede ser. Y a la ronda, en todo caso, uno cuando sale de la ronda queda fuera de órbita y se pierde y no puede volver a órbita. Y hay un momento donde dice que, no hablando ya de la República Checa posterior a la intervención rusa directa, sino a la República Checa del año 48, que llega al poder el Partido Comunista por los votos, ¿no? Uh-huh. Donde él dice, los comunistas, y esto hay que decirlo, eran los más listos, eran los mejores, y tenían un plan que era la armonía absoluta, era fantástico. Los otros eran apenas unos pobres mediocres que tenían algunos principios gastados, y dice que lo que planteaban los comunistas, no lo plantea muy así tan sucintamente como lo digo yo, pero dice, es un plan, es un idilio y para todos. Y quienes decían, objetaban esa forma de gobierno, estaban objetando el idilio para todos, por lo tanto se transformaban en traidores directamente. Bueno, es muy peligroso, porque en ese sentido se parecen bastante a los nazis también, a los fascistas, ¿no? Y eso es lo que creo yo en algún punto los hace converger en este concepto de totalitarios. Antes, no estoy diciendo que el gobierno actual sea totalitario, no lo es, por favor, que quede claro, no lo es, por si alguno no me escuchó bien. Sí, no podés escuchar las cosas de la manera, pero lo cierto es que hay ciertas tendencias que uno encuentra que se parecen. O sea, aire de familia, esta idea de que esta especie de voluntad nominalista, ¿no? Que lo que uno menciona existe por el solo hecho de mencionarlo, y aquello que uno no menciona no existe por el solo hecho de no mencionarlo, también va en ese mismo sentido. O sea, como no se habla de inflación, no hay inflación. Como decimos que somos nacionales y populares, somos nacionales y populares, ¿no? Y que no permite el cuestionamiento. En realidad, todos los gobiernos, todos los partidos políticos que tengan pretensión de poder, tienen sistemas, digamos, más o menos hábiles de formar algún tipo de imaginario alrededor de ellos, y en general el más hábil es el que obliga al otro a dar explicaciones. Perón tenía una frase que era magnífica, decía, el peronismo quiere soberanía política, independencia económica y justicia social. ¿Quién está en contra de eso? ¿No? Entonces digo, todos son todos peronistas. Entonces yo tengo que empezar a explicar, no, yo estoy de acuerdo, pero en realidad creo que no es la... Bueno, ya está, listo, que tiene que dar explicaciones o no, ¿no? Entonces por eso las explicaciones, este tipo de fraseología sí que simplifica la realidad, ¿no? Somos nacionales y populares. Bueno, ¿qué quiere decir nacional y popular? ¿No? ¿Quiere decir que si yo no estoy de acuerdo con el gobierno soy antinacional y antipopular? No, quiere decir que si yo no soy peronista, estoy en contra de la justicia social, de la soberanía política, no, tampoco, ¿no? Pero digo, no solamente acá, piensen ustedes en Estados Unidos, por ejemplo, aquellos que están a favor de la posibilidad de aborto, y están aquellos que están en contra bajo cualquier concepto. Uh-huh. Aquellos que están en contra se llaman pro-life, ¿no? Por la vida. Quiere decir que los otros son que pro-death, por la muerte, claro, digamos, ¿no? O sea, el otro es el que tiene que dar explicaciones. Si yo también estoy por la vida, pero creo que... Listo, ya está, sonó, ¿no? Entonces digo, ese no es nuevo, pero cuando esto se extrema, cuando esto se convierte en en una estrategia, sobre todo manejada desde el poder y con el poder para hacerlo, es peligroso, es problemático. Vuelvo a repetir, no es que el gobierno actual se parezca ni remotamente a los gobiernos totalitarios, pero digo, si uno lo mira desde muy lejos, hay ciertas tendencias que son por lo menos preocupantes para un régimen republicano, digo, ¿no? Para un ejercicio de la república. Claro, pero un poco lo que vos estás diciendo es, que hay una cuestión que es casi esencial a la política, que forma parte de esto, ¿no? De decir las cosas de determinada manera y simplificarlas. Exactamente. Vos trabajás otro tipo de actores que lo que tratan a veces de no simplificar precisamente la realidad. ¿Cómo se llevan esos actores, lo que has visto vos? Que sean los intelectuales y los políticos. Bueno, en Argentina se llevan bastante mal en general los intelectuales y los políticos, por lo menos desde, qué sé yo, de 1916, te diría yo. Y en parte esto tiene que ver, creo yo, con un aspecto... ¿De la Luisa Peña? Sí, casi te diría así, desde el ascenso de Irigoyen al poder. Y creo que esto tiene que ver, la idea no es mía en realidad, esta idea es de Tula Perindongui, pero yo creo que tiene razón, digamos, parece que es un hallazgo. Esta idea de que en realidad el problema entre comillas de la Argentina es que se democratizó rápido. Es decir, mientras gobiernos en Brasil, gobiernos en México, de otras características, necesitaban de los intelectuales de alguna manera para buscar una legitimidad que no podían conseguir en otro lado, en Argentina tenían los votos. Ahora, esto no explica el 100%, no quiere decir que haya una incompatibilidad entre votos e intelectuales. Pero si uno observa, incluso si uno compara, por ejemplo, estas dos formas, gobiernos que siempre han sido pasibles de comparación, esto que se ha llamado populismo, Vargas con Perón, por ejemplo, Vargas lo que ha mostrado es una enorme habilidad de absorber a todos los intelectuales de primera línea brasileños de cualquier orientación política. Y eso se ve claramente, creo que sacando a los integralistas católicos metió todo el mundo adentro, de excomunistas hasta las vanguardias artísticas, hasta todo, ¿no? Perón, al revés, Perón alienó a los intelectuales. Es decir, cuando uno lo fuerza a decir cuáles eran los intelectuales peronistas de la primera época, uno los cuenta con el dedo de una mano y le sobra el dedo, me parece, ¿no? Por lo menos de los más conocidos, los más prestigiosos. Sí. Entonces me parece que ahí hay una cuestión básica. Y si uno mira desde el, qué sé yo, desde el, hubo periodos donde sí hubo un acercamiento entre intelectuales y Estado. Uno puede encontrar en la década del 30 un cierto acercamiento entre una élite intelectual técnica y el Estado. Pensemos en la gente como Prebisch, como Federico Pinedo, digo, más allá de las opiniones que uno tenga sobre ellos, formaba una élite técnica intelectual. Uno puede pensar en el gobierno de Frondizi, que es otro momento que en un principio atrajo intelectuales de primera línea, que después se desencantaron rápido, pero es un primer momento. Uno podría pensar en el gobierno de Alfonsín como otro momento que también atrajo intelectuales. Y yo no se me ocurren muchos más. Bueno, uno puede decir que ahora está carta abierta, ¿no? Claro. Eso te iba a preguntar también. Bueno, recordemos, estamos junto a Mariano Plotkin, licenciado en Economía, doctor en Historia. Estamos haciendo un salpicado de temas, por un lado a partir del peronismo, y ya que hablaste de intelectuales y Estado, ¿cómo ves esta relación entre intelectuales y Estado ahora? Si sí, tiene relevancia, sí, al menos. Sí, yo digo, a mí me preocupa un poco cuando los intelectuales están demasiado cerca del poder. Digo, todos somos intelectuales en algún punto, ¿no? Decía Gramsci que la categoría intelectual se abarca a todos, pero algunos cumplen función de intelectuales y otros no. Y pareciera que la Argentina, además del siglo XXI, ser intelectual tiene cierto prestigio, por motivos que no sé cuáles son, pero parece que es algo que a la gente le gusta ser intelectual, ser llamados intelectuales. Y hay un grupo de intelectuales, digamos, que orgánicamente se han puesto, me da la sensación, al servicio de este proyecto político, lo cual no tiene nada de malo, digamos. Pero en la medida que haya cierta capacidad crítica, que a mí me cuesta trabajo a veces encontrarlo, a veces sí, pero a veces no, ¿no? Yo creo que es peligroso en general cuando los intelectuales se acercan demasiado al poder. Y aparece otro problema, ¿no? Que es, yo recuerdo cuando Beatriz Arlo estuvo en el programa este de 678, sí, sí, junto con Foster, ¿no? Y en un momento Foster le preguntaba a Beatriz Arlo, refiriéndose a los medios, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? ¿No? Como si el poder fuera un lugar que uno lo puede encontrar en algún lado. Y como si además no estuviera en el Estado, porque es otro mito que se generó, me parece, en la Argentina contemporánea, digo, de ahora, de estos últimos años. Esta idea que el poder no está en el Estado, está en otra parte, están las corporaciones, en Clarín, en este, ¿no? Como si, es decir, tener acceso al gobierno o ser el gobierno no implicara tener poder. Lo cual es un disparate, me parece a mí, de todo punto de vista, ¿no? Si es así, eso es lo que plantea. Entonces, cuando los intelectuales se acercan demasiado al poder, bueno, terminan funcionando para legitimar un gobierno en particular, y ahí me parece que puede ser problemático, ¿no? Sin cuestionar lo que cada uno piensa, que tiene derecho a pensar lo que se le ocurra. Pero a mí me choca cuando encuentro intelectuales demasiado cerca del poder. Me hace ruido por algún lado, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso depende del concepto de intelectual que vos estés manejando, porque justamente vos trabajás a algunos otra gente que no es... A ver, uno tiene una idea muy formada del intelectual como esa persona que aparece en público y opina sobre distintas cosas sin necesariamente saber demasiado de cada una de esas cosas. O sea, yo, no podemos, sin hacer nombre necesariamente, pero hay gente que opina sobre economía y es licenciado en letras, digamos. eso no es necesariamente. Sí. Yo me refiero a. Vos trabajás otro tipo de intelectuales que son mucho más específicos. Recién mencionaste a Prebisch, por ejemplo. No, claro. Bueno, Prebisch, digamos, es un intelectual en sentido más amplio, no, claro, solamente un técnico, ¿no? Pero sí, efectivamente, la categoría intelectual es una categoría histórica, además. Claro. Es decir, no hay nada que sea. No hay una esencia intelectual que está siempre ahí en el éter, que algunos preferían pensar que es eso. Yo creo que no, personalmente. Y es lo que socialmente se acepta como intelectual. Digo, no hay una definición que es un intelectual. Aquello que la sociedad, digamos, señala y dice, este tipo es un intelectual. Y eso cambia con el tiempo. Además, la categoría misma de intelectual es histórica. Tiene casi fecha de nacimiento. Y además tiene una fecha de nacimiento de una concepción particular de intelectual, que es la francesa. Pero hay muchísimos otros modelos de intelectuales que no tienen nada que ver con el modelo francés sartriano que uno piensa. La Universidad de Sartre es como el modelo intelectual... así que digo, es una categoría histórica también. Ahora, cualquier persona que se dedica a pensar y que se autolimita la capacidad crítica, vamos a ponerlo en esos términos, a mí me preocupa, ¿no? Es decir, creo que el ejercicio de pensar implica el ejercicio de la capacidad crítica. No digo que, no estoy dando nombres tampoco, pero digo, cuando alguien que, digamos, ocupa el lugar de formulación o difusión de sistemas simbólicos, ¿no? Que sería el lugar más general que uno le indicaría a un intelectual. Y por algún motivo, en cuestión de referencia a poder, se autolimita la capacidad crítica, creo que ahí tenemos un problema. Por eso digo que los intelectuales demasiado cercanos al poder pueden ser complicados, ¿no? No, y se me ocurre pensar porque, al menos en este contexto actual, donde parece que hay una polarización extrema, quien no se define positivamente pasa a ser automáticamente tachado de, ah, vos estás en contra, que es lo que hablabas al principio. Bueno, pero ahí el lugar del intelectual, me parece que existe ese lugar del intelectual, es precisamente eso, decir, no, no es así, es decir, podemos estar... Podemos elogiar lo bueno, criticar lo malo, sugerir distintos caminos. Escuchaba el otro día una, o leí Carta Abierta y después escuché unos comentarios sobre eso, la última, ¿no? Alguien, no me acuerdo quién era, uno de los argumentos para, por ejemplo, la reelección, era que, bueno, no hay nadie que pueda hacerse, no hay nadie que pueda ser heredero de, no hay otro candidato para este proyecto más que Cristina, por lo tanto. Bueno, ahora ahí es un problema grave eso, porque digo, quiere decir que como no hay mejor candidato por un partido político, cambiamos la constitución. Digo, ¿dónde están los principios republicanos? Claro, ¿no? Claro. Es decir, el fondo está diciendo eso, como para mi partido político no hay mejor candidato que el que yo tengo, entonces cambiamos la constitución para que esa persona pueda. Es muy peligroso eso desde el punto de vista si creemos que las instituciones republicanas tienen algún valor. Hay gente que por ahí no lo cree, yo sí creo. Entonces, a mí eso me preocupa bastante, ¿no? Claro, pero básicamente, por lo que te estoy escuchando y lo que algunas hemos charlado, acá también se trata de reglas de juego completamente distintas. No solo discursos distintos que están de moda de hablar de discursos, relatos, etcétera, etcétera, sino de reglas de juego distintas. La regla de juego que tiene en su medio el que hace algún tipo de actividad intelectual y la regla de juego que tiene en su medio el que se dedica a la política profesionalmente, porque hay políticos profesionales. Yo le escuché decir una persona que es un político profesional decir: yo no sé por qué los intelectuales se tragan sapos, si para eso estamos nosotros. Tragarse sapos es el lenguaje de la jerga política, es decir, bancarse lo que venga. Sí, sí. Y le dice, no sé por qué hay intelectuales que se tragan sapos, si eso es trabajo nuestro, no es de ellos. Sí, sí. No, estoy de acuerdo, totalmente. Son lógicas distintas que no tienen por qué ir necesariamente por camino para separados. Puede decir, en algún momento se pueden cruzar, y es muy bueno que se crucen además. Es muy bueno que haya diálogo entre intelectuales y políticos, que los intelectuales, digamos, ¿qué pueden aportar? Pueden aportar eso, capacidad crítica a la política, los políticos pueden aportar cierto pragmatismo a los intelectuales. Está muy bien eso, no me parece que esté mal. No hay ninguna incompatibilidad química entre intelectuales y políticos. Sí, obviamente son, digamos, formas de mirar la realidad que a veces no son necesariamente convergentes, pero no veo ninguna incompatibilidad técnica, no hay otra. Y además tampoco veo esa incompatibilidad que vos mencionabas hace un rato entre, bueno, esta gente más técnica y más intelectual, intelectuales y expertos, intelectuales y técnicos, ¿no? Digamos, hay todo una, eso son categorías nativas, uno diría, ¿no? Es decir, son categorías que los propios intelectuales se aplican y los propios, pero digamos, uno encuentra una larga línea históricamente, digo, mencioné el caso de Previs, pero como mencioné muchísimos otros. Y hoy, digo, Alejandro Bunge, por ejemplo, es otro, ¿no? Digo, lo que estoy pensando ahora rápidamente. Sí. Pero digamos, aún en términos actuales, ¿cuál es el? Si lo medimos en términos del peso concreto que tiene una palabra de alguien que sale de su ámbito estricto de expertise, digamos, es muy difícil poder definir, no hay una frontera muy fija entre lo que es un intelectual y un experto, o sea, hay toda una larga línea y una larga... Sí, totalmente, lo que pasa es que lo más notorio generalmente es ese que todos, que vulgarmente o normalmente se considera como intelectual, o sea, si uno piensa, alguien le dice, mencioname un intelectual peronista, mucha gente va a decir Jaureche, pero poca gente va a decir Figueroa. Claro, pero lo que pasa es que en realidad muchas veces detrás, es lo que no, a veces no se ve claramente, pero detrás de ese discursos expertos hay visiones del mundo. Sí, esas visiones del mundo son tan amplias y por ahí tan ricas como la de aquellos que se llaman intelectuales. Por ahí en el fondo lo que cambia es la forma de difundir el mensaje, más que por ahí. Y la visibilidad también. Y la visibilidad, más que otra cosa, ¿no? Sí. Porque digo, Figueroa tiene una visión del mundo muy clara, que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero. Por la duda de Figueroa tendríamos que aclarar quién es mínimamente. Pero era un empleado de lo que era el Departamento de Trabajo que Perón lo cooptó desde el Estado. Bueno, había sido, primero había sido funcionario del gobierno de Primo de Rivera en España. Exactamente. ¿No? Viene del falangismo, digamos. Venía de allá, sí. Vino a la Argentina, trabajó en el Departamento de Trabajo. Y después fue secretario técnico. Después fue secretario técnico, pero un experto, digamos. Sí, estadístico, un estadístico, ¿no? Era un estadístico, pero que fue, o sea, Perón lo tomó para trabajar uno de los pilares fundamentales de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es más o menos decir, el pilar fundamental de lo que fue el peronismo casi. Lo que pasa es que no es alguien que haya sido muy notorio porque no apareció en los medios. Y además porque no duró mucho. No duró mucho tampoco, pero fue importante. Sí, muy importante. La formulación de esos primeros años de Perón fue muy importante. Pero aún es muy difícil entonces ver esto, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en algún técnico muy específico, bueno, hay una visión del mundo atrás, digamos, sí, hay toda una serie de cosas, lo transmite de una determinada manera, ¿no? Pero... Y esos expertos, esos técnicos, que están en el Estado en algunos casos, ¿permanecen en el Estado aún con cambios de gobierno? Mira, una cosa que discutíamos hoy precisamente es que, depende de las circunstancias, pero hay muchas más continuidades a veces de las que uno esperaría encontrarse. Si uno mira con cuidado, va a encontrar que sí hay momentos obviamente de quiebre profundo, sobre todo cuando momentos de dictadura, ¿no? Pero aún ahí uno a veces encuentra más continuidades de las que... Yo estaba mirando hace poco por un trabajo que estaba haciendo el personal del Ministerio de Economía del año 75, y si uno mira en el 76, después del golpe... va a encontrar con mucha gente que se queda, digamos, que continúa. Así que habría que ver, en todo caso es un tema de investigación, no está claro que haya estos cambios brutales, ¿no? Uno encuentra más continuidades de las que... Es que es la única manera que el Estado puede funcionar finalmente, ¿no? Es decir, si no hubiera cierta continuidad en el funcionamiento de las burocracias, no habría forma de que el Estado funcione. No, digo, lo pregunto sobre todo por algo que hemos hablado con Mario Gluck alguna vez, que fue cuando hablamos de Álvarez. Ajá. Tu tema de tesis, sí. Con el cual hablamos aquí en clase pública, y planteabas un poco eso, de que Álvarez tuvo una continuidad en la función pública. Sí, ¿no? Sí. Pero fue en el ámbito judicial, justamente por eso cada ámbito es específico. Ajá. Y su caída fue precisamente cuando ya era Procurador General de la Nación, que es un cargo semipolítico. Como ya vimos hace poco, ¿no? Como vimos hace poco. Claro, acá. Y el peronismo lo bajó justamente porque no era conveniente él ni la Corte en general para el proyecto peronista. Y recuerdo que en alguna otra charla también por ahí, quizás privada, no recuerdo ahora, hablabas de que en las diplomacias suele haber más continuidades de políticas de la que uno supone en cuando hay cambios políticos aparentemente bruscos. Sí, ocurre a veces. Eso, yo no tengo datos precisos de alguna de esas cosas, pero ocurre. O sea, si uno compara con Brasil, lo mencionaba Mariano hace un rato. Diferencias abismales, porque allá el Estado tiene una continuidad en su burocracia que llega hasta los más altos niveles. O sea, ningún ministro de Economía de Brasil no fue funcionario anterior, funcionario menor, lo que fuera. Eso se ve mucho en los ministerios pero de Economía. Pero déjame interrumpir un segundito. Entre el 55 y el 73, el promedio de duración de los presidentes fue menos de 2 años. Para que nos ubiquemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de otra cosa respecto de Brasil, ¿no? Sin duda, ¿no? Allá hubo más continuidad incluso que en el Estado. O sea, el ciclo de Vargas, que, acá se lo compara mucho con el peronismo, comparación a veces discutible. Es puro. Es muy discutible, porque son contemporáneos en un momento, tuvieron que ver en proyectos en común, algunas cosas en común hubo, pero no tanto, porque empezó en el 30 con distintas caras, tuvo el propio Vargas, hasta el 45, 15 años de continuidad, dejó de estar un momento y después volvió. Y después la política siguió siendo varguista hasta el golpe de 64. O sea, ojo, Vargas no es comparable con Perón tampoco, en el sentido de que el varguismo no es peronismo. No hay una personalización tan fuerte. Pero mira, fíjate que el propio Prebisch elogió públicamente a Vargas, diciendo que ambos, Perón y Vargas, eran gobiernos autoritarios, pero que Vargas había logrado una burocracia estatal y Perón no, digamos. Esa fue y tiene razón, además. Esto se ha estudiado, Catherine Sikin ha trabajado el tema de cómo las burocracias en los dos países son distintas, ¿no? Y lo que hizo Vargas fue una burocracia paralela al Estado. Y una burocracia totalmente aislada, y una burocracia aparte que no era política estrictamente, o sea, que no dependía de la, logró eso, en ese sentido sí, de técnicos. Claro, pero lo interesante es que, los que vinieron después mantuvieron esa estructura de alguna manera, eso es lo interesante, no la desmontaron, ¿no? Y con una amplitud ideológica impresionante, porque había gente del Partido Comunista, creo que, algunos católicos integralistas quedaron afuera, pero en general quedaron todos adentro y conviviendo, o sea... acá fue famoso hace poco tiempo Niemeyer que dejó el proyecto este del puerto de la música acá en Rosario. Era el arquitecto de Brasilia, fue arquitecto del varguismo en esa ciudad monstruosa, que fue miembro del Partido Comunista y era miembro del Partido Comunista y con un gobierno que era desarrollista, que no tenía nada que ver con él, pero él siempre fue miembro y sigue siendo. Por eso el regalo que le hizo en su momento a Piñera, porque él admira al Che todavía, y bueno, pero él es del Partido Comunista y no tiene ningún problema, ya no hay contradicción. Él fue técnico para el Estado. Bueno, pero fíjate que eso, si uno empieza a mirar acá en la Argentina, encuentra algunas instancias interesantes. Por ejemplo, uno de los espacios de continuidad más grandes es el Ministerio de Educación, por lo menos hasta que se desmembró la época de Menem, ¿no? Uno encontraba, y además no solamente de continuidad, sino además de esta especie de amalgama de distintas orientaciones políticas en los funcionarios. Parecía que hay una lógica, si uno quiere, sarmientina, que iba por encima de las diferencias ideológicas, ¿no? Digo, en ese Ministerio de Educación estaba de Leopoldo Lugones hasta Manuel Gálvez, hasta Julio Barcos, que era, digamos, ex militante anarquista, cercano al anarquismo. Y yo recuerdo el año de 45 todavía, el 17 de octubre, el diario La Hora, que era el diario del Partido Comunista, que publica una nota de un maestro de escuela, en realidad ya era inspector, tenía un cargo bastante alto, hablando del 17 de octubre, diciendo una serie de cosas. Pero no, lo que me interesó no es lo que decía, que era bastante previsible, sino el currículum de este tipo. Es decir, obviamente un miembro del Partido Comunista había llegado a ser inspector general de escuela de la provincia de Entre Ríos, una cosa así. O sea, que no había ningún tipo de incompatibilidad, mientras que había gente de orientación, obviamente, fascista también en el mismo sistema educativo. Ese sería uno de los de los ámbitos, por ejemplo, en el cual no había una continuidad bastante, bastante importante, ¿no? Y una cosa que se me ocurre preguntarles ahora, a partir de eso que estamos charlando, a los dos. Uno piensa que esas continuidades son positivas en la formación de una burocracia estatal y para una cuestión de previsibilidad. Pero ¿no hay también una tendencia a criticar eso como un orden, una especie de conservador, de bueno, que hay una tecnocracia que permanece y que imposibilita los cambios, como algo negativo? Bueno, habrá gente que lo critica. Yo creo que es indispensable para que el Estado tenga continuidad. Es decir, tiene que haber, además creo que el sistema republicano está, de alguna manera, funciona de esa forma. Es decir, hay cargos políticos que se van renovando y tiene que haber un sustrato, si se quiere, técnico, que de alguna manera tiene que continuar, porque si no, no hay manera de darle continuidad al Estado. No se me ocurre otra manera, digamos, ¿no? Es decir, creo que el problema, lo que más bien se critica a la Argentina, es la falta de continuidad o la fragilidad de esa continuidad, o los proyectos fundacionales que cada nuevo gobierno se cree la obligación y el derecho de formular. Entonces, la Tercera República, el gobierno este, el gobierno aquel. Cuando en realidad, si uno mira, experiencias, si se quiere, exitosas, entre comillas, precisamente se han basado más en la continuidad que en los cambios bruscos, ¿no? Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a una tradición muy fuerte de rupturas, justamente, de momentos fundacionales. Entonces, bueno, parece que esto suena muy conservador. Ahora, de hecho, son rupturas a veces relativas. O sea, si vos te pones a pensar, o sea, volviendo a la comparación con Brasil, que una comparación es muy interesante en muchos sentidos. Pero allá, el proyecto de Perón y el proyecto de Frondizi fueron juntos. O sea, el proyecto de desarrollista y el proyecto peronista. Acá fueron separados, digo. Esto es una analogía muy... Pero el desarrollismo viene con continuidad con lo que se puede llamar un populismo. Acá tuvo que caer Perón para que se pueda hacer un desarrollismo que aparece como algo nuevo. Pero en realidad no es tan nuevo desde cierto punto de vista, porque es una continuidad en algunas cosas. Pero lo que no hay continuidad a veces ni siquiera en la burocracia estatal. Pero además, y hasta incluso las identificaciones de estos burócratas estatales, también hay una diferencia interesante para señalar con Brasil. Es decir, en la Argentina, tomamos el caso de los economistas, ¿no? Desarrollistas, liberales, son químicamente incompatibles. Es decir, ningún desarrollista va a armarse una genealogía intelectual que remita a liberales, ningún liberal. Claro, estoy pensando, vamos a ver. En los tiempos en que los enemigos eran Anzuola y Ferrer, digamos, ¿no? Es decir, eran incompatibles, no había ninguna posibilidad. Si uno mira en Brasil, la situación es muy distinta, porque uno encuentra gente de diversas orientaciones ideológicas, pero que reconocen haber sido alumnos o discípulos de el otro tipo, que era exactamente lo contrario, pero que lo reconoce como un maestro porque le enseñó esto. Es decir, hay una flexibilidad en ese sentido también. Hay que tener cuidado, porque hay una tendencia, sobre todo ahora, de idealizar a Brasil, tampoco es así, tienen muchos otros problemas que nosotros no tenemos, felizmente, pero hay algunas cosas que hay que reconocer. Y también hay que reconocer que para 1930 el Producto Bruto Argentino era comparable al de todo el resto de América Latina combinado, hoy es menor que el Estado de San Pablo. Eso también nos dice alguna cosa, ¿no? De algo. A ver, me ha permitido una impertinencia, pero ¿Freud tiene algo que ver en todo esto? No, digo. Déjalo tranquilo. ¿Hay algo de la psicología argentina que tenga que ver en esto? Mirá, la pregunta es muy buena, pero por otro lado, no, la respuesta es no, pero déjame que elabore un poco sobre eso. Yo soy en general muy escéptico de todas las explicaciones que remiten a algún tipo de esencia transhistórica nacional, ¿no? Esta idea de los argentinos son, entonces, uh-huh. y los brasileños son, y los yanquis son, y los ingleses son. Argentina está compuesta de 40 millones de personas, digamos, muy diferente, y estoy seguro que si nos ponemos a afilar un poco el lápiz, pensamos muy distinto a las 6 personas que estamos acá en este cuarto en este momento. Ahora, hay un concepto que a mí me gusta mucho, de un sociólogo que ustedes conocen, Norbert Elias, que es la idea de hábitus nacional, que sería la historización de esto, ¿no? Entonces él habla de este hábitus nacional como la forma en que la historia del país, de la nación, sedimenta en el hábitus de los individuos. Que es histórico y que además, como toda concepción de hábitus, remite no a un determinismo, sino que remite a una propensión a la acción, una probabilidad. Y esa me gusta más, digamos, pensar en qué manera se incorporó, y hay una de las maneras en las que se incorporó, me parece a mí, y ya estoy en el terreno de la especulación, pero digo, ahora que estamos, parece que vale la pena pensarlo un poquito, es no la realidad, pero sí la idea de una lectura dicotómica de la sociedad argentina, que uno puede remitirle a Sarmiento, si quiere, no a la realidad argentina, sino a la manera en que se percibe eso, y a una lectura un poco simplificada de Sarmiento, porque todos sabemos que el Facundo es un libro muchísimo más complejo, lleno de matices y lleno de dudas y lleno de complicaciones. Pero hay una lectura simplificada de Sarmiento que divide, digamos, a la Argentina en dos, de alguna manera, ¿no? Barbarie y civilización, sí, obviándose que la partícula que une civilización y barbarie en Sarmiento es y no o, como muchos creen. Uh-huh. Después eso fue criollos y inmigrantes salvajes que venían a introducir la peste en Argentina. Después fue la causa contra la oligarquía, el régimen. Después fue la oligarquía contra el pueblo. Ahora son los nacionales y populares contra los destituyentes. Y en el medio sabemos las consecuencias sangrientas, cuando esto además se materializaba, se pasaba al acto, digamos, si querés hablar en términos psicoanalíticos. ¿No? Eso lo sabemos también. Ahora, yo creo que eso está en el hábitus nacional. Ahora, lo peligroso es confundir eso con una realidad, decir, la Argentina siempre estuvo dividida. No, hay una percepción, una cierta percepción de la Argentina, que la ve como una sociedad dividida, que no tiene nada que ver con la realidad concreta, pero que es performativa, de alguna manera es casi una profecía autocumplida también, porque como yo creo que o sos bueno o sos malo, entonces como uno está conmigo, decidí que sos malo, ¿no? Pero bueno, lleno de matices en el medio, y gente que no piensa así, y otras formas de pensar también, pero hay una en la cultura política argentina esto sí se nota, y creo que el concepto de este hábitus nacional sirve, es operativo para tratar de entender este tipo de situaciones, ¿no? En nuestra clase pública de hoy, que bueno, insistimos, más que clase, es un diálogo abierto, estamos en el marco del 10º Congreso sobre Democracia, que se realiza en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales cada 2 años, y estamos junto a Mariano Plotkin y a Mario Gluck. Cada vez que Mariano habla, yo te veo, Mario, haciendo así alguna... asintiendo, gesticulando, así que... claro, no, digamos, así que te propongo, digamos, como que no, que estaba pensando esto que está hablando Mariano del hábitus nacional de Elías, digamos, una idea para mí bastante opuesta a la idea vulgar de idiosincrasia, digamos. Cuando uno habla de idiosincrasia, los argentinos somos así. Tomamos mate y escuchamos tango. Claro, escuchamos tango y aparte somos quejosos. Sí, claro. Yo siempre doy un ejemplo a veces, ¿no? A veces doy un ejemplo que me parece interesante y que está en la misma persona. Por ejemplo, Enrique Santos Discépolo, que puede ser el alma nacional, ¿no? Pero era un quejoso en los 30, porque se quejaba, el mundo fuese una porquería, bueno, todo eso. Hubo una busca llena de esperanza, el camino que lo sueña, pero todo mal. Viene el peronismo y le agarra un entusiasmo, sí. Es feliz, y todo lo que la gente, y alguno que se queja, y se puso un Contreras, claro. Puso un quejoso, pero hay que escuchar Mordisquito y escuchar a los dos discípulos, y los dos son la Argentina también en un sentido, los dos fueron muy exitosos por otra parte, o sea, si uno lo mide en términos, bueno, el tango es exitoso a posteriori, pero en ese momento era un tipo muy exitoso cuando era quejoso, y fue muy exitoso cuando tenía Mordisquito, que era ese programa de radio donde hablaba, hacía loas permanentes al peronismo, al gobierno, y comparaba con la época anterior, en fin. Entonces, esto es muy interesante para pensarlo, porque yo también comparto esto con Mariano, de que, o sea, esta idea de que los argentinos somos de determinada manera, es una idea, digamos, falsa en ese sentido. Es una idea que sirve para explicar cuestiones complejas de una manera simple. Exactamente. Y entonces se prende fácil, digamos. Claro, y es muy fácil desarmarlas también, porque si uno dice, ah, la Argentina siempre tuvimos tal cosa, y pero y tal otro país, uno dice, la Argentina siempre fue un país corrupto. Ah, ¿y México? ¿Y Brasil? No, volviendo al terreno de los intelectuales, pienso, eso que vos decís de Mordisquito, sí, de Discépolo, José Pablo Feynman lo desarrolla, hace una analogía con Heidegger, en La sombra de Heidegger, en su último libro. No su último libro, un libro donde dice que el proceso que atraviesa Heidegger como intelectual, luego parte del nazismo, es algo parecido, lo dice de otro modo, ¿no? Al proceso que hace Discépolo. Que hace Discépolo. Sobre el final del libro hace una analogía sobre esos dos personajes, ¿no? No sobre los regímenes, quiero pensar. Hace sí una analogía, digamos, de cómo Heidegger cae en desgracia igual que cayó en desgracia, bueno, dice. Y además, ese es el tema. ¿Y cómo un intelectual se acerca? ¿Qué pasa? Es como Ícaro, ¿no? Si uno se acerca demasiado al sol, las alas se derriten. Y es lo que pasa con los intelectuales, se acerca demasiado al poder, ¿no? Es ese, parte de lo que hablábamos antes, sí, me parece. Sí. Sé por lo de un intelectual, que duda cabe, sí, ¿no? Sí, y bueno, Heidegger, mejor no, obviamente, pero digo. Hay diferencias importantes, digamos, porque Heidegger no era alguien ni tan popular y por otro lado su adhesión, obviamente, digamos, al nazismo, o sea, sí, existió, todo el mundo lo sabe, o sea, se comprobó y él mismo. Nunca sí, pero no era el entusiasmo, digamos, no. Él fue funcionario, bueno, fue rector de la universidad, tuvo que. Pero no fue un propagandista. No fue propagandista. Lo que pasa es que, bueno, ahí también, precisamente nos metemos en otro tema, pero dada la naturaleza del nazismo, uno se pregunta, los límites morales son mucho más rigurosos, es decir, no es lo mismo ser peronista de ser nazi, entonces, y éticamente, obviamente, uno puede darse mucho más lujos con y uno mucho más flexibilidad con el peronismo, naturalmente, con los nazis. Es decir, ahí no había otra alternativa que irse, en todo caso, irse del país, sí, es lo que le pasó a mucha gente, Yo me acuerdo una vez que una psicoanalista austríaca que fue fundadora de la Asociación Psicoanalítica Argentina, cofundadora Mary Langer, le dijeron a sus compañeros, le decían, pobre, vos saliste de la Austria nazi y viniste a caer acá en la época de Perón a otro régimen nazi, qué horror, pobrecita. La respuesta de ella fue genial, dijo, se ve que ustedes nunca vieron un nazi en serio en su vida. De verdad, no es el único caso, aparte de refugiados del nazismo que cayeron en la Argentina en esa época. Claro, pero entonces se decía, pobre, pero claro, obviamente, desde muy afuera y desde muy una mente muy perversa, puedes asociar el peronismo con el nazismo, sí, digamos, de qué se trata, ¿no? Y siguiendo en esa lógica de comparaciones, esta idea de que el gobierno actual es totalitario, o que hay tendencias que pueden llegar a pensar que hay un totalitarismo. El totalitarismo del siglo XXI, se me ocurre plantearlo así. ¿Eso cómo lo ven? A mí me parece un disparate, ¿no? Este gobierno no es totalitario de ninguna manera, quiero dejar eso claro. Ahora, uno encuentra tendencias preocupantes, que no quiere decir que nos van a convertir en un régimen nazi, ni mucho menos, pero digo, hay cosas que a mí, desde la perspectiva republicana, liberal, que ese es el régimen que yo aspiro a vivir, me molesta mucho. El relato único, me molesta mucho el uso indiscriminado de los medios de difusión, me molesta mucho el sentido de arbitrariedad que tienen en muchos casos, pero eso no lo convierte en totalitario, es decir, convierte en un régimen democrático con ciertas tendencias que me hacen ruido y me molestan, digamos. Se lo pregunto más que nada por su condición de historiadores, sí. porque uno... Hay otra cuestión, ¿no? Ya que no pienso que sea totalitario, no, mínimo, pero aparte hay otra cuestión que es la viabilidad. O sea, no siempre es viable un totalitarismo. No siempre es viable. No siempre es viable el autoritarismo. Tendemos una tendencia a pensar que las cosas, las alternativas más conservadoras y más autoritarias son más viables que las otras. No necesariamente, yo creo que no es viable tampoco, o sea, por más que quisiera este gobierno no podría hacerlo tampoco, o sea, no hay una sociedad que se lo pueda permitir. De hecho, en la Argentina no fue viable el totalitarismo, por ahí el primer peronismo hubo intentos, sí, hubiera llegado hubo intentos fuertes, pero no fueron viables tampoco, y no solo hubo un golpe de estado, sino porque había una sociedad civil, ¿no? Lo que pasa es que también definir totalitarismo es muy difícil, sí, también, digo, es difícil. Dejando de lado absolutamente y descontando que no tiene que ver ni con esto, ni con el peronismo ni con el gobierno actual, es muy difícil porque digo, finalmente Una de las cosas que no se le pueden criticar a Perón es que fue el único presidente en muchos años que respetó a rajatabla los el calendario electoral, que abría el Congreso el día que tenía que abrirlo, uh-huh. digamos. Entonces, digo, es que es muy complicado ver dónde empieza y dónde termina la cuestión, pero me parece que, o sea, había, en todo caso, había tendencias mucho más firmes hacia derivar hacia un autoritarismo. Que además que el Perón nunca renegó de esa inspiración propia, ni siquiera en su giro a la izquierda en la década del 60. Él decía que sus modelos eran, en un libro que se llama Latinoamérica Ahora o Nunca, creo que es el 67 o el 68, él decía que sus modelos eran los regímenes de entreguerras europeos, que todos sabemos muy bien cuáles eran, ¿no? Sí, la Hora de los Pueblos habla claramente. Lo dice directamente, el fascismo como un modelo. Parte en algunas cosas del franquismo, pero al mismo tiempo Fidel Castro. Sí. O sea, que también es, pero yo creo que tiene que ver con un clima de ideas. No, es decir, ahí Perón estaba desactualizado, quedó, yo diría que ahí sí quedó en el 45, literalmente, como decía Menem. Porque si uno lee, por ejemplo, O Estado Novo, de Francisco Campos, que fue el ideólogo del Estado Novo brasileño, y hay un libro que se llama O Estado Novo, donde él hace una especie de, digamos, es programático, es lo mismo, dice, bueno, hay elementos importantes de Roosevelt, hay elementos importantes del New Deal, vamos a sacar elementos importantes del fascismo italiano, elementos importantes de la Unión Soviética incluso. Claro, pasa que decirlo en el año 37 era una cosa, decirlo en el año 67 ya era otra cosa, es decir, la historia pasa, y en parte lo que decía recién Mario sobre la imposibilidad de comparar Vargas y Perón tiene que ver también con eso, tiene que ver con que Vargas le tocó antes de la Segunda Guerra Mundial, pero le tocó después, entonces ya sabemos dónde conducen ciertas cosas. Vargas no tenía por qué saber a dónde iba a conducir esos regímenes que en algún punto le admiraba, pero ya sabía muy bien dónde conducían, ¿no? Eso... Y uno supone también que, bueno, ahí Perón era militar, por ahí uno puede imaginar que esa cuestión verticalista, autoritaria, podía tener que ver con esa tradición, o tal vez no, o con una cuestión de época. Sí, pero no solo porque, o sea, había cosas que del régimen fascista que le había visto que le podían haber interesado también, que tenía que ver con las posibilidades de movilización social ordenada, pero movilización al fin. Pero además, digo, no nos engañemos, y la buena parte de la legislación laboral italiana viene de la época del fascismo, no lo cambiaron nunca, al día de hoy, ¿no? Hizo esa legislación laboral después de todo el fascismo, entonces no. Digo, y como por otro lado, no es lo mismo decir el fascismo italiano que decir el nazismo directamente. No, son cosas bastante distintas. Son los dos totalitarios, pero bueno, las connotaciones que tuvo el nazismo no las tuvo el fascismo. Probablemente si no hubiese existido el nazismo, con su secuela con el racismo, con la campo de concentración, etcétera, probablemente el fascismo italiano hubiese quedado como un episodio, una experiencia. Como un episodio mucho más naif, si se permite, más inocente. Curiosamente, Italia es uno de los países de Europa con mayor supervivencia de judíos de toda Europa, ¿no? Sí. Con el tema de judíos, Italia fue... Bueno, digo, la novia de Mussolini era judía, la amante, el médico personal de Mussolini era judío, buena parte de los generales y el miembro del fascismo originario, no después, pero al principio era había gente cosa. De origen judío que era fascista también. Sí, totalmente. Digo, pues, al principio de esta charla vos, Mario, le preguntabas qué puede haber de aquel primer peronismo en esto, ¿no? Y que algún alumno tuyo te dijo, igual que ahora, uh-huh. ¿no? Ustedes, ya te digo, como historiadores, cuando alguien dice, es lo mismo que Ya digo, es un disparate, nada es lo mismo, que a menos que tengamos una concepción circular de la historia que se repite eternamente, o psicoanalítica de la historia, de la que te gustaba esta idea del retorno de lo reprimido, las cosas nunca son iguales porque las circunstancias históricas son diferentes, no tiene sentido. Uno puede encontrar, sí, es útil y es bueno, y ese es el trabajo nuestro, de Mario y mío, encontrar vestigios, encontrar rastros, encontrar aire de familia, pero digo, decir que esto es igual a lo que pasó hace 60 años, no puede serlo, digo. No hay posibilidad en eso, digamos. No hay posibilidad material, de hecho. Claro. Bien, bueno, nosotros, lamentablemente, siempre, como decimos en estos casos, que ya es casi una formalidad, quedan más cosas abiertas de las que había al principio, pero estas cosas de la temporalidad... La tiranía del tiempo. La tiranía del tiempo, exactamente. Como bien lo dijo, se te ocurrió recién, ¿no? Sí, yo no sé si es de inspiración. Bien, así que nosotros hemos dado así un corte arbitrario a esta especie de clase, diálogo público entre Mariano Plotkin y Mario Gluck. Seguramente, como decía, han quedado algunas cosas por ahí dando vueltas que se perdieron en el camino. ¿Es este el momento de volverlas a traer o perderlas para siempre? Perderlas para siempre. Estamos con los clichés, ¿no? parece? Recomiendo los libros de Mariano. Y yo, el libro de Mario, que me... ¿Se acuerda cuál era? Sí. ¿Cómo en la modernización? ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Lo viste? Sí. Muy bien, los libros de Mariano, que son... Mañana San Perón. Hay uno sobre el 17 de octubre que es muy lindo, que es incluso más de un para un público más amplio. Bueno, Freddy en las Pampas, que sinceramente no lo leí, y bueno, mal, otros más específicos. Mal hecho. No, Freddy en las Pampas no lo leí, pero tengo ganas de leerlo. Y después algunos más específicos sobre intelectuales y saberes de Estado, que uno que salió ahora y otro que se llama Intelectuales y Expertos, que salió hace un tiempo, que son compilaciones, son muy buenas compilaciones. Muy bien, gracias Mariano por haber estado aquí. Gracias a ustedes, ha sido realmente un placer. Y gracias a Mario. No, gracias a ustedes. Nosotros nos reencontramos en la próxima. Chao, hasta luego.